¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Ignacio del Valle Medina, soy de la comunidad de San Salvador Atenco, lugar donde a 18 años prácticamente estamos resistiendo, estamos en este lugar, para nosotros muy importante, ya que se cumple un año justo hoy, 19 de septiembre, de ese sismo que acabó con la vida de muchos compañeros, compañeras, y que en esta conmemoración a un año estamos diciéndoles que compartimos su dolor, su pues esa situación de desgracia que a nadie le deseamos, y que pues el motivo por el que estamos aquí es que nos sentimos pueblo, y en esa sensibilidad de ser pueblo estamos aquí con nuestros hermanos a un año de la tragedia. ¿En qué va ahora, en este nuevo contexto, la lucha contra el aeropuerto? Para nosotros no es nuevo, ni es sorpresa alguna el que reactiven o traten de querer terminar ese proyecto a la salida de este sexenio de Enrique Peña Nieto, que lo activa justo el 1 de septiembre del 2014, 4 años, y que a hoy en su término de su mandato quiera pasar a acomodar las cosas que pasó a plantear en ese proyecto, y que son precisamente el que se concluya ese proyecto que para todos los que vivimos en esa zona es de muerte, no solo para esa cuenca, porque es una cuenca hídrica, es una cuenca muy importante que tiene repercusiones muy fatales, no son situaciones que sean para el bien de las comunidades, es para el despojo de mucha gente en esos pueblos que aún estamos resistiendo el no permitir que se concluya ese aeropuerto, para nosotros de muerte, en ese lugar. ¿Y cómo se afronta esta parte de que hay pues una promesa de cancelar el proyecto, de utilizar los contratos para hacer otras obras, pero ahora se dice que no, que una consulta y que no sé cuántas cosas? Sí, yo creo que el consultar es justo es algo muy importante, es una actividad o una acción de vida que incluso merecemos los pueblos de ser consultados, pero ¿cómo consultarnos cuando ya impusieron, cuando ya hay toda una trayectoria de agravios en contra de los derechos más elementales que tienen nuestros pueblos, como es el derecho a la tierra, el que las instituciones que tienen que ver con la tenencia de la tierra no hayan defendido o representado dignamente lo que el papel les encomienda, en su papel que les encomienda la Constitución, que es velar por el territorio, en el caso de la tierra, en el caso del agua, con agua, también sabiendo que ese lugar en vocación natural es ser lago, no defendió, no afrontó esa, no representó esa encomienda tan importante que es el agua. El agua es vital para la existencia no solo de la fauna, sino de los seres humanos y del entorno que tiene como vida ese lugar, que para nosotros es totalmente indispensable el vivir ahí. El proyecto prácticamente nos desaloja, hay un desalojo estratégico en donde los gobiernos y las empresas jamás nos han hablado del proyecto completo, cuando en un momento se los pedimos para reforzar los argumentos que nosotros tenemos de no aceptar ese proyecto, ya que tenemos la suficiente calidad moral, no solo moral, sino de seres humanos, de calidad humana, en donde nuestros derechos más elementales se nos han violado. El derecho a la información, el derecho a la consulta, y no ha sucedido. A hoy es como una forma de querer justificar algo que debieron de haber hecho en principio, antes de, no después de. Y para finalizar, bueno, nos queda claro por qué como pueblos originarios de la zona dicen que no, pero ¿por qué la sociedad tiene que decir rotundamente no al aeropuerto? Nosotros como habitantes nos aferramos a ese territorio porque es el único espacio en este universo que tenemos para vivir. La defensa de ese territorio no solo significa la tierra, el área, sino todo lo que conlleva o lo que coexiste con la naturaleza, el agua, nuestra historia. Tenemos una historia muy, muy importante, ya que ese lugar, aparte de ser un nicho ecológico, es la cuna de nuestra cultura mexicana y mesoamericana. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues que nuestra resistencia tiene que ver en la justicia, en el derecho legítimo y el derecho de un ser humano, de una sociedad o de un pueblo, no se consulta. Gracias.